hagas caso a quien diga que no te quiero. Dile a quien te lo cuente que está mintiendo. Porque te quiero tanto que por mi suerte juro que de quererte hasta la muerte. No hagas caso a quien diga que no te quiero. Comprende que mi pasión, después de tanto desvelo, te suplica que en tu cielo nada más brille mi amor. No hay gusto que sea mayor que saberse bien querido. Qué bonito es el amor cuando es bien correspondido. Yo no puedo apartarte del pensamiento. Como sangre en las venas te llevo dentro. Yo no sé qué me diste ni qué ha pasado. Que tu amor ya me tiene como embrujado. Yo no puedo apartarte del pensamiento. Comprende que mi pasión, después de tanto desvelo, te suplica que en tu cielo nada más brille mi amor. No hay gusto que sea mayor que saberse bien querido. Bonito es el amor cuando es bien correspondido.